Nico, antes de que presentes a nuestro invitado, quiero leer un mail que hemos recibido de un admirador de Adriana, Ángel Lizardo Barleta. Dice: feliz cumpleaños para Adriana Pérsico, la más cápita de la historia de la arquitectura porteña, por todo lo que nos instruye, ayudándonos a conocer la historia de la ciudad de Buenos Aires y nuestro país. Desde San Isidro Casanova, Ángel Barleta. Así que bueno, es un admirador incondicional. Y te dejo, Nico, con el invitado. Dale, sí, decíamos al comienzo del programa que queríamos anunciar lo que consideramos, al menos desde aquí, desde Tengo Una Idea de Radio La Retaguardia, una buena noticia entre tantas paridas que a veces tenemos que informar, que es esta información que nos llegó de que a partir del mes de febrero del 2022 no se podrá fumigar con agrotóxicos en la localidad de Arroyo Leyes, en la provincia de Santa Fe. Y para eso hemos invitado, y ya estamos en comunicación telefónica, al periodista y ambientalista santafesino Facundo Viola, a quien le damos la bienvenida en Radio La Retaguardia, en el programa Tengo Una Idea. Nico Rosales, Carlos Morquio y Gra Caraballo te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos y ponerme en contacto otra vez con ustedes. La verdad, todo bien por acá. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Gracias, ¿te parece? ¿Querés comenzar ya la entrevista? Sí, ¿qué tal, perfecto. Facundo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Facundo, ¿cómo estás? Hola, sí, te escucho muy bajito. Bueno, ahora le pedimos a Nachito que suba un poco el retorno. Y yo mientras tanto te pregunto para contarles a nuestros oyentes, esta ordenanza es la 2 del 2019, pero vos me contabas la comunicación privada de la producción, que bueno, que recién ahora se va a poner en vigencia a mediados de febrero de 2022. Contanos cómo es este proceso, cómo llegan a conseguir esta prohibición de aplicación de biocidas en el ámbito urbano y periurbano. Bueno, sí, Graciela, como vos sabrás, ya desde el año 2015 venimos trabajando esta situación donde se fumigaba sin ningún tipo de control para hacer frutillas, monocultivos de frutillas, en una localidad de lo que es el periurbano, la zona del área metropolitana de la capital santafesina, Arroyo Leyes, que está ubicado hacia el norte, a unos 15 kilómetros hacia el norte, siguiendo la ruta provincial número 1. Y bueno, en esta zona de islas y arroyos se fumigaba sin ningún tipo de control entre la población, y cuando comenzamos nosotros a batallar con esto, se fumigaba a 2 metros de la ventana de una escuela cuando los niños estaban dentro, por dar uno de los tantos ejemplos de situaciones drásticas, límites que observábamos. Después de las fumigaciones se producían mortandades de aves, mucha gente enferma, con enfermedades terminales en los vecinos cercanos a los campos, y empezamos a encontrar relevamientos, a interactuar con diferentes organizaciones e instituciones, y encontramos que existía alto índice de discapacidad por encima del promedio, patologías poco frecuentes en niños, contaminación de agua por los fertilizantes, y entonces toda esa situación nos comenzó a movilizar cada día más, y empezamos a visibilizar la situación, a concientizar, a reclamar. Llegamos a hacer, bueno, denuncias penales, se hicieron allanamientos, y a la par fuimos gestionando con el Estado provincial y la comuna local un proceso de ordenamiento territorial, con un comité interministerial que, que cada uno en su rubro, nos fuimos reuniendo y hablando y proponiendo una solución a este conflicto que se presentaba. Algo que llevó años. Hacia el año 2019 obtuvimos una ordenanza con este trabajo participativo, y es la 02/19, que va, Ah, pensé que me hablabas. Se van estableciendo plazos para definitivamente que dejen de fumigar, digamos, en la provincia de Santa Fe, por la ley 11.273, que es la ley vigente en cuanto a la aplicación de agroquímicos. No se puede fumigar en ámbitos urbanos, pero acá se daba esa particularidad. Y en las zonas periurbanas, más allá de los 500 metros de las viviendas, escuelas, etcétera. Pero esto no se cumplía. Más allá de esos, logramos que con esta ordenanza se impusieran algunos plazos para definitivamente que no se fumigue más dentro del ámbito urbano y del periurbano, donde solo se permiten producciones sustentables o que digamos que estén abocadas a la agroecología. Así que esos plazos se fueron venciendo y el año pasado se hizo una especie de prórroga donde se le permitió a algunos de estos campos permanecer en ese sistema de producción, pero ya este año las instalaciones de esos campos se han levantado, se han retirado, prácticamente no ha quedado ninguno que esté en conflicto con lo que nosotros veníamos reclamando hace tanto tiempo. Quiero recordarles a nuestros oyentes, por si recién te enganchás con el programa, estamos hablando con Facundo Viola, él es ambientalista, periodista, y vive en la provincia de Santa Fe, provincia donde está instalada, por ejemplo, la planta de Syngenta, de uno de los mayores productores de agrotóxicos. Esto lo enfatizo para que ante el desánimo muchas veces, bueno, no se logra nada. Facundo nos dice que hace 5 años atrás nada más era normal, común, a nadie le hacía problema que se fumigara a 2 metros de las escuelas. Y ahora hay una ordenanza que se aplica, que es del 2019, que prohíbe fumigar a 1000 metros. Es decir, creo que algunas cosas se van consiguiendo. Perdón que te interrumpa, sí. Erradica directamente el uso dentro del ámbito urbano y periurbano. Quedan excluidos el uso de agrotóxicos dentro del distrito de la localidad de Arroyo Leyes, que son muchas hectáreas. Bien, eso está bueno aclararlo, porque una cosa que nos pasa, y sobre eso te iba a preguntar, es la gran cantidad de leyes provinciales, nacionales, ordenanzas municipales, que muchas veces son distintas. Vos comentabas en algún programa, bueno, casos de localidades cercanas a Arroyo Leyes donde no pasa lo mismo, qué pasa en la provincia de Santa Fe, qué pasa a nivel nacional, digamos. ¿Por qué no hay una ley que donde se encuadre de alguna manera un perímetro determinado y que, bueno, nos abarque a todos? Porque los daños son para cualquier ser humano, animal, u otro tipo de vida que esté alrededor del uso de agrotóxicos, ¿verdad? ¿Por qué te parece que...? En la provincia de Santa Fe, la ley vigente tiene más de 25 años, es anterior a la introducción de los transgénicos como y el paquete tecnológico, digamos, de transgénicos y agrotóxicos en el país, es del año 95, o sea, tiene ya 27 años para cumplir, y donde las organizaciones ambientales insistiendo con diferentes proyectos dentro de la legislatura, incluso este año, el fin de año pasado, tuvimos una nueva reunión con los representantes, digamos, de la parte ambiental de la legislatura, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, donde seguimos insistiendo con todas las evidencias, científicas, que se pueden aportar y que se aumentan día a día, no solo a nivel local, sino mundial, toda la cantidad de información que se sigue agregando acerca de los daños y el perjuicio que representan los agroquímicos, los agrotóxicos para la población. Y bueno, y hay un lobby muy fuerte, como vos decías, aquí en la provincia de Santa Fe tenemos el puerto agroexportador más grande del mundo. Bueno, ahí compiten constantemente con Chicago, ahora que el río Paraná no está tan navegable, digamos que tienen que ir menos cargadas las barcazas, Chicago pasa a ser el primero, pero Rosario es uno de los dos más importantes del mundo. Está la planta de Syngenta, pero también incluso dentro de ámbitos urbanos como son Cañada de Gómez, allá en el sur de la provincia de Santa Fe, existen formuladoras de agrotóxicos muy importantes. Están también en los puertos de Rosario otras empresas como Chenchina y otras más, Y también hay una, aquí es muy fuerte el lobby de los aerofumigadores, digamos, y ellos están ubicados allá en la zona núcleo, en lo que es Venado Tuerto, por ejemplo, ahí hay es muy fuerte, digamos, el poder de lobby y de que ejercen estas empresas que se dedican a este negocio, digamos, de los agrotóxicos y de la siembra directa, etcétera. Así que el conflicto con el que nos encontramos nosotros tal vez es de menor escala. Nosotros avanzamos al principio sobre unas alrededor de 80 hectáreas dividida en 20 campos más o menos, que eran los que estaban distribuidos en el territorio de Arroyo de Leyes, de productores fruto-hortícolas, que no por producir verduras son menos tóxicos, sino que se los fumiga muchísimo más. Así que bueno, lo que intento transmitir es que más allá de las normativas, porque también hay muchos fallos judiciales en la provincia, en el país, hay leyes que no se cumplen, e incluso mucho interés político de presentar como que la solución puede llegar a ser una nueva ley, y nosotros entendemos que si no hay una apropiación de la conciencia del peligro que eso representa, digamos, las leyes muchas veces no se cumplen. Hay fallos judiciales que prohíben, por amparos colectivos que se han realizado, fumigar a determinada distancia en la provincia de Santa Fe, en ciertas ciudades o pueblos, pero siguen fumigando porque, digamos, nadie reclama, no hay fuerza para generar un reclamo. Lo que nosotros trabajamos fuertemente en este caso, en la localidad, fue el trabajo, la concientización y un cambio de mentalidad, un cambio cultural en todos los sentidos, no solo a nivel de la población, sino también de las organizaciones intermedias y los representantes del gobierno comunal y provincial, para que puedan transformar esa visión que tenían de que esto era, que los agrotóxicos son agüita y no pasa nada, que uno tira veneno ahí y no repercute en la salud ni en el ambiente. Así que bueno, yo creo que eso poco a poco se fue dando, y hoy a nadie se le ocurre ir a fumigar en Arroyo de Leyes, más allá del texto que pueda tener una ordenanza y el control que tengan que ejercerse para que eso se cumpla, a nadie se le ocurriría hacerlo, porque digamos, cualquier vecino se opondría a esa situación, ¿no es cierto? Entonces, creo que es fundamental trabajar en la concientización para poder revertir esta situación que en el interior del país y de las provincias, en los pueblos, se trata de un genocidio silencioso, donde miles y miles de ciudadanos están expuestos, cada vez más expuestos a estos venenos, y las formas de cambiar, de morir y de enfermar y morir, para ser correctos, como lo están diciendo las universidades, los científicos, van cambiando porque se sienten los efectos de estos venenos, sobre todo en la exposición crónica de largo plazo. Sí, quería recordar que si queremos ver parte de esa lucha, está disponible en YouTube el documental La frutilla del postre, que realizó Patricio Leisegui, y bueno, es importante en ese trabajo de lucha que ustedes vienen realizando. Y ahora les cedo el lugar a mis compañeros por si quieren hacer alguna pregunta, Facundo. ¿Cómo no? Sí, yo quería preguntarte, Facundo, ¿cómo ha sido la reacción en este proceso que bien mencionabas de concientización del pueblo de Arroyo Leyes? Digo, vamos a poder comer frutillas de Arroyo Leyes sin químicos, sin agrotóxicos. Y esa sería la idea, ese es uno de los nuevos desafíos que se está presentando, esa es también una oportunidad que tenemos. Nosotros entendemos que la agroecología se basa en una diversificación de los cultivos, una rotación también de las producciones, que había que salirse del monocultivo, pero que, bueno, tal vez se pueda seguir produciendo frutillas sin dudas en la localidad sin agrotóxicos. Hay algunos pequeños productores que lo están haciendo. Lo que se necesita es mayor incentivo y una fuerza por parte del Estado, más presencia, para poder incentivar esas producciones sanas, sustentables, y que la ciudadanía pueda acceder a esas producciones de manera directa, sin intermediarios, para generar un beneficio mutuo, digamos, entre la población y estos agricultores que están intentando este cambio, que son muy pocos, ya digo, con muy poca ayuda del Estado. Y eso es lo que nosotros alentamos a que se potencie, digamos, que mirá, en 1700 y pico, cuando no existía la Argentina todavía, existían acá muchos campos que producían frutos, cereales, ganado, de todo tipo, abundaba la pesca, y eran conocidos en todo el territorio que hoy es el territorio nacional. Estas eran las tierras del pan llevar, se producía hasta trigo, hay una gran capacidad de producir alimentos en esta zona, en estas islas, digamos, sin destruir el ambiente, y bueno, esa es la oportunidad que tenemos ahora. Bien, nos queda clarísimo, nos queda clarísimo, creo, con lo que vos decís y con lo que estás aclarando, que esta cuestión de las buenas prácticas, lo encomillo muchísimo, es un cuento, digamos. Si no se controla cómo se realizan estos trabajos y que no realmente no se fumigue, no sirven las leyes en este caso. Por supuesto, siempre que se habla de buenas prácticas agrícolas, en realidad es un eslogan para nosotros, para seguir, insistiendo con un modelo tóxico, contaminante, incluso dependiente de los estados de ánimo de los mercados internacionales. Y nosotros creemos que la soberanía alimentaria se ejerce de otra manera, digamos, produciendo y consumiendo de manera local. E incluso también es una oportunidad en estos momentos donde hay tantos desafíos climáticos globales, de entender que la naturaleza nos da ciertos alimentos en cada estación y en cada lugar, y eso nos beneficia, y entonces es como también invitar a los ciudadanos a reconectar con esos ciclos naturales, donde se puede comer local, se puede comer sano, variado, y también favorecer al vecino que intenta hacer estas producciones. Así que esa creo que es el desafío para los próximos años. Vamos a ver qué pasa. Bueno, nos vamos y te despedimos con un fuerte abrazo, celebrando, Facundo, y para todos los vecinos de Arroyo Leyes, esta muy buena noticia. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, como siempre, muy agradecido por el contacto. Un abrazo para los tres. Hemos conversado entonces con Facundo Viola, que él es ambientalista, es periodista, es vecino, militante a favor de la agroecología.